Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Agradecemos su sintonía y adelante con el noticiero popular. El huracán Idalia azota Florida, trae vientos de 125 millas por hora, lluvias e inundaciones antes de dirigirse a Georgia. Esta nota de Los Angeles Times. El huracán Idalia azotó Florida este miércoles con vientos que aullaban a la velocidad. Un tren en rápido movimiento partió árboles por la mitad, arrancó techos de hoteles y convirtió pequeños autos en botes antes de arrasar a Georgia como una tormenta aún poderosa que inundó las carreteras y envió a los residentes corriendo hacia terrenos más elevados. Y bueno, aquí hay una cita de B. Long Thomas de Perry. Dijo, se desató el infierno, una ciudad industrial justo al interior de la región de Big Bend, donde Idalia desembarcó. Thomas huyó con su familia y algunos amigos a un motel, pensando que sería más seguro que aguantar la tormenta en casa. Pero cuando el ojo de Idalia pasó sobre las 8:30 de la mañana, un fuerte silbido atravesó el aire y los fuertes vientos arrancaron el techo del edificio, arrojando escombros sobre su hija embarazada, que estaba recostada en la cama. Afortunadamente, ella no resultó herida. Dijo, fue aterrador, dijo Thomas. Las cosas iban muy rápido. Todo daba vueltas. Después de llegar a tierra, Idalia tocó tierra cerca de Keyton Beach a las 7:45 y aún como huracán de categoría 3 de alto nivel con vientos máximos sostenidos de cerca de 125 millas por hora. El miércoles por la tarde se había debilitado hasta convertirse en tormenta tropical con vientos de 70 millas por hora. A medida que el ojo se movía tierra adentro, los fuertes vientos destrozaron señales, volaron techos, hicieron volar láminas de metal y partieron árboles altos. Pero hasta el mediodía del miércoles no había muertes confirmadas en Florida, aunque los accidentes de tránsito fatales en dos condados pueden terminar, dice la nota, relacionados con la tormenta, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Y un estudio vincula la demencia con la exposición a la contaminación. Esto se confirma por una serie de investigaciones que vincula calidad del aire para la salud cognitiva. Esta nota de Los Angeles Times, según un nuevo estudio, la exposición prolongada a uno de los tipos de contaminación del aire más frecuentes puede aumentar el riesgo de desarrollar demencia, una enfermedad neurológica debilitante asociada con la pérdida de la memoria y la función cognitiva. Investigadores de la Universidad de Michigan han concluido que las personas que viven con niveles más altos de partículas finas o PM2.5 podrían enfrentar un mayor riesgo de sufrir demencia, según un estudio publicado recientemente en el Journal of the American Medical Association. Los científicos monitorean la salud cognitiva de casi 28 mil personas de 50 años o más que vivían en Estados Unidos entre 1998 y 2016. El 15% de este grupo desarrolló demencia. Y aquellos que vivían en áreas con más de PM2.5 tenían más probabilidades de sucumbir a la enfermedad neurodegenerativa. Con base en esos resultados, el estudio estima que la contaminación por partículas finas puede ser responsable de 188 mil diagnósticos de demencia cada año en los Estados Unidos. Los autores del estudio de Michigan se encuentran entre un creciente coro de científicos que dicen que una nueva investigación demuestra los beneficios para la salud de reducir el estándar anual de la PM2.5. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha propuesto una norma que reduce el límite federal a PM2.5 de 12 microgramos por metro cúbico a 9. El envejecimiento global y el problema de la demencia se están volviendo cada vez más graves en todo el mundo. Sabemos desde hace mucho tiempo que la contaminación del aire es un factor de riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, pero apenas estamos comenzando a comprender más sobre el impacto en la demencia. Que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. siento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento comer los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto comunal, voy a inventar un manto universal que desemboque en la conciencia y nuestra alma rescatar. Redescubrir la maravilla de volver a respetar cada momento, sí, cada experiencia, cada color, cada olor, cada instante. Resistir en la tristeza y caminar siempre adelante, siempre conscientes, siempre triunfantes. Voy a crear un hermoso canto, voy a acabar con todo mi llanto. Voy a crear un cúmulo de sueños donde quepan todo el mundo, donde todos seamos dueños. Voy a crear un hermoso canto, voy a acabar con todo mi llanto. Y la propuesta de Joe Biden para levantar la cobertura de horas extras en Estados Unidos va por detrás de la de California. El presidente revela un plan que afecta a más trabajadores asalariados en empleos mal remunerados. Esto es lo que se necesita saber. Esta nota de Los Angeles Times. La administración de Biden propuso cambios el miércoles que mejorarían la protección de las horas extras para millones de trabajos administrativos que reciben salarios, pero que normalmente trabajan en empleos con salarios relativamente bajos. Se estima que más de 3 millones de estadounidenses podrían beneficiarse del plan si trabajan más de 40 horas a la semana. Aquí un resumen de las nuevas reglas. ¿Cuáles son los cambios que propone Biden? Los cambios propuestos por el Departamento de Trabajo harían que los trabajadores que reciben salarios de hasta $1,059 por semana o $55,000 al año fueran elegibles para recibir pagos de hora extra. ¿Cuáles son las regulaciones existentes respecto de los trabajadores asalariados? Bueno, actualmente solo los trabajadores asalariados que ganan hasta $684 por semana o $35,568 anualmente califican para el pago de horas extras. Esas reglas han estado en vigor desde 2020 y generalmente los empleados de empresas que recaudan $500,000 o más están cubiertos por la Ley de Normas Laborales Justas que cubre el pago de horas extras. Eso significa que todas las empresas, excepto las más pequeñas, deben cumplir las reglas. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué la administración está actualizando las reglas ahora? Bueno, el Departamento de Trabajo señala que desde que entró en vigor el último aumento, ha habido aumentos constantes en los salarios, lo que significa que menos trabajadores asalariados califican para horas extras, incluso si están haciendo el mismo trabajo. La propuesta también exige la actualización automática del umbral de ingresos cada 3 años. Y bueno, ¿a cuántos trabajadores afectará este cambio? La administración estima que 3.4 millones de trabajadores se beneficiarán del cambio. ¿Y hay alguna idea de cuánto se beneficiarán? El departamento estima que en el primer año la regla pondrá 1.2 mil millones en los bolsillos de empleados. Y la pregunta clave es, ¿me beneficiaré o no si vivo en California? El aumento propuesto del umbral salarial no afectará a los trabajadores de California que ya se benefician de un estándar más generoso. Los trabajadores asalariados en California son elegibles para recibir horas extras si se les paga hasta 64,480 o el doble del salario mínimo estatal de 15.50 por hora. Y los huelguistas en Los Ángeles apuntan a las conferencias también en la ciudad. Las últimas huelgas en hoteles coinciden con la reunión de la Asociación de Ciencias Políticas que provocó ira por no reprogramar. Esta nota de Los Ángeles Times: los trabajadores de los hoteles Marriott, Sheraton, Hotel Figueroa y varias otras principales propiedades en el centro de Los Ángeles abandonaron sus trabajos la madrugada del miércoles en una acción programada para coincidir con el inicio de la conferencia anual de la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas. Es la última ola de huelgas continuas de amas de llave de hoteles, de trabajadores de recepción, cocineros y otros empleados del sur de California, que comenzó desde hace casi 2 meses. Los miembros del sindicato están en huelga en 13 hoteles en esta ronda de huelgas. El sindicato que representa a los trabajadores hoteleros en huelga, Unite Here, Local 11, llamó la semana pasada a boicotear unos 60 hoteles en los condados de Los Ángeles, el condado de Orange, que no han aceptado nuevos contratos laborales, e instó a que todas las convenciones celebradas en el área de Los Ángeles deberían mantenerse alejadas de los hoteles preparados para la huelga. El sindicato enumera los hoteles sin contrato en su sitio web y pide que la gente no los patrocine. Los funcionarios sindicales criticaron a los líderes de la Organización de Ciencias Políticas, que cuenta con más de 11,000 académicos y otros politólogos como miembros, por negarse a cancelar la reunión en Los Ángeles a pesar de las huelgas en curso en estos hoteles. Y aquí hay una cita, dice Kurt Peterson, que es el copresidente de Unite Here, Local 11, dijo, y cito: las habitaciones sucias y el ruido constante serán las únicas comodidades para los profesores que vengan a la ciudad para la conferencia, dijo Kurt en un comunicado de prensa. A principios de este verano, Unite Here había instado a la asociación académica a cancelar o trasladar su conferencia programada del jueves al domingo para respetar la huelga, pero la organización se negó a hacerlo, y señalando en un comunicado del 28 de julio en su sitio que la cancelación costaría 2.8 millones de dólares. Los líderes de la asociación citaron efectos negativos para la economía local y para los miembros del grupo, que provienen de comunidades marginadas, calificando su situación como una situación sin salida. Los trabajadores hoteleros en huelga exigen un aumento salarial inmediato, $5 por hora, y un aumento de $3 cada año subsiguiente del contrato de 3 años. Ahora no me paga,

La gente lamenta la pérdida del cine local, la pista de patinaje, las peluquerías y en otros lugares que se reunía la gente. Estos lugares denominados, entre comillas, infraestructura social, por el sociólogo Erich Klinenberg, son donde los miembros de la comunidad se reúnen para formar vínculos sociales. Cuando estos vínculos son fuertes, crean una red de seguridad que puede atrapar a las personas cuando se sienten mal, cuando caen. Y a medida que las instituciones como estas desaparecen en los Apalaches centrales, primero después del colapso de sus ciudades corporativas, pero más recientemente debido a la pérdida de población y otras cosas, esa red se ha hecho trizas. Investigaciones anteriores que probaron la tesis de que aquí no hay nada que hacer más que drogas, encontraron que una baja densidad de organizaciones cívicas y sin fines de lucro dentro de una comunidad está de hecho fuertemente ligada a la tasa de mortalidad por sobredosis. Y esta infraestructura social a menudo se excluye de las inversiones porque se considera que no son importantes. Sin embargo, ninguna comunidad puede mantenerse saludable sin estos lugares donde las personas se reúnen, forman vínculos y crean sistemas de apoyo cívico. Las bibliotecas, por ejemplo, las bibliotecas públicas del país, que sirven como centros comunitarios en la mayoría de las ciudades, reciben una financiación muy pequeña y a pesar de un reciente aumento presupuestario, estos fondos no son suficientes para mantener los servicios bibliotecarios en demanda y pagar a los trabajadores de las bibliotecas que llevan a cabo sus servicios. Las bibliotecas públicas y otras instituciones recreativas son tan vitales para la salud de la comunidad urbana y rural como otras formas de infraestructura, como las carreteras, como los puentes. Entonces hay que cambiar el mandato de las agencias del gobierno para que se incluyan las inversiones en infraestructura social. Es una tarea difícil, pero que se debe llevar a cabo. Proyecto de ley busca limitar el encierro en las celdas solitarias, en las cárceles, pero no es tan fácil. Esta nota de Los Angeles Times: en Sacramento, los reclusos del condado a veces pasan semanas sin sentir una brisa exterior en la cara. En San Francisco, algunas personas no han visto la luz del sol desde hace años. Y en Los Ángeles, los detenidos se quejan de celdas cubiertas de sangre o de heces. En más de 120 cárceles en los 58 condados de California, las condiciones tras las rejas pueden variar enormemente, desde el extenso campo de la cárcel de mujeres de San Diego hasta el mazmorra de 60 años de antigüedad, conocido como la cárcel central de hombres en Los Ángeles. Pero hay una cosa que las cárceles locales de California tienen en común: prisioneros que pasan semanas, meses o incluso años aislados sin ningún contacto humano significativo o rehabilitación. El asambleísta Chris Holden está intentando cambiar eso. El demócrata de Pasadena presentó este año el proyecto de ley 280 de la Asamblea para limitar, cito, el confinamiento segregado, lo que coloquialmente se conoce como solitario. Generalmente eso significa encerrar a las personas en celdas durante 22 horas o más al día. La legislación tiene como objetivo hacer que las prisiones estatales y las cárceles de los condados sean más humanas al restringir el confinamiento aislado a 15 días consecutivos o 45 días en total en un lapso de 6 meses. Incluso durante este tiempo se requeriría bloqueos para permitir que las personas salieran durante al menos 4 horas al día para programas de recreación y rehabilitación, incluidos servicios de asesoramiento y tratamiento. Pero incluso en California, donde los legisladores y votantes han adoptado muchos cambios progresistas en el sistema de justicia penal, reducir el uso del régimen de aislamiento ha resultado muy difícil. Algunos funcionarios electos, incluido el gobernador, sugieren que podría provocar un aumento de la violencia tras las rejas. El año pasado, el gobernador Gavin Newsom vetó un proyecto de ley similar, argumentando que si bien el tema estaba listo para ser reformado, en comillas, la propuesta era demasiado amplia, dijo, de una manera que podría, cito, arriesgar la seguridad tanto del personal como de la población encarcelada dentro de estas instalaciones. En cambio, ordenó a su agencia penitenciaria estatal que reescribiera las reglas para restringir el confinamiento segregado, cito, dijo, a situaciones limitadas que actualmente se están redactando. Pero su mensaje de veto no habló sobre las cárceles del condado que Newsom no controla y donde sus defensores dicen que existen algunas de las peores condiciones debido al hacinamiento y la falta del personal. Más descentralizadas que las prisiones, las cárceles suelen estar dirigidas por alguaciles electos en condados que varían desde grandes y urbanos hasta remotos y rurales. Y dependiendo de la política y la financiación local, la forma en que un sheriff administra las cárceles en un condado podría ser radicalmente diferente a la del siguiente. Años de investigación demuestran que el aislamiento prolongado puede exacerbar la enfermedad mental y provocar alucinaciones, psicosis y pensamientos suicidas. El aislamiento en sí es lo que causa el daño. Cárceles del condado de Los Ángeles, 7 instalaciones que en conjunto comprenden el sistema penitenciario más grande del país, albergan a casi 13,000 personas. Aproximadamente la mitad de la población se encuentra detenida antes del juicio y el 42% tiene necesidades de salud mental. El sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, se opone a los cambios que se están debatiendo en la legislatura estatal, argumentando que las restricciones propuestas al confinamiento segregado obstaculizan la capacidad de la cárcel para gestionar a los reclusos con problemas de salud mental graves y volátiles. Y esto es lo que dijo, el confinamiento segregado siempre debe ser una opción fácilmente accesible, no solo porque estos reclusos, sino también para otros que tienen un mayor riesgo de sufrir represalias violentas debido a sus presuntos delitos, afiliados a pandillas u otros factores, escribió en una carta a los legisladores. Como decía Haney, el aislamiento en sí es lo que causa el daño. Y cito, dice, casi parece que las cárceles están diseñadas para empeorar los problemas de salud en lugar de mejorarlos. Los partidarios de la ley propuesta sostienen que los alguaciles y funcionarios penitenciarios que se oponen a ella están haciendo muy poco para encontrar alternativas razonables y seguras al aislamiento. Y aquí hay una cita de Amit Yazdan, que es director de defensa de Immigrant Defense Advocates, de defensores por la defensa de inmigrantes. Dice, no se puede simplemente encasillar a la gente y no tener un plan. Dijo Newsom, no ha indicado si firmaría la legislación de este año, pero recientemente dijo que todavía está trabajando con la legislatura y el Departamento de Correcciones y Rehabilitación del Estado, dijo, para llegar a un acuerdo para el confinamiento segregado en las prisiones. Se acaba el tiempo para las negociaciones. El proyecto de ley está programado para una votación crítica del comité el 1 de septiembre, que podría decidir su destino, el último día para que los legisladores aprueben proyectos de ley este año, es el 14 de septiembre. Las prisiones estatales están reportando ciudadanos a ICE, dice ACLU. El personal penitenciario supone habitualmente que las personas son deportables, según muestran los registros públicos. En esta nota de Los Angeles Times, el 18 de agosto de 2022, un empleado del Departamento de Registros del Centro Correccional de California envió por correo electrónico a las autoridades federales de inmigración una lista de personas que creía que podrían estar sujetas a la deportación. La lista señalaba que la mayoría de los nombrados nacieron fuera de Estados Unidos, pero 12 personas figuraban como nacidas en este país. Este correo electrónico fue obtenido por la filial del norte de California de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, o sea, ACLU, y compartido con Los Angeles Times. El grupo de defensa de ACLU dice que el personal del Departamento Correccional rutinariamente asume que las personas bajo su custodia son inmigrantes deportables, incluso cuando sus propios registros indican que son ciudadanos de Estados Unidos o inmigrantes que no deberían ser deportados, y reporta a esos individuos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mientras se les niega las oportunidades de rehabilitación. Los registros surgieron de una solicitud de registros públicos presentada el año pasado por ACLU, que buscaba comunicaciones entre el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California y el ICE. La ACLU y otros grupos de defensa dijeron que analizaron alrededor de 2,500 registros y, durante 2022, durante los cuales el departamento transfirió a más de 200 personas de sus instalaciones a custodia migratoria. Los grupos detallaron los resultados en un informe publicado esta semana que, según dicen, describe las prácticas empleadas por el departamento en cooperación con ICE y proporciona ejemplos de supuestas acciones del personal del departamento que son discriminatorias incluso contra inmigrantes. La asambleísta Wendy Carrillo, quien patrocinó el proyecto de ley, dijo que los documentos obtenidos por la ACLU muestran un claro sesgo que requiere que la legislatura exija rendición de cuentas. Aquí hay una cita, dice: al colaborar activamente con ICE y con su propio lenguaje y acciones discriminatorias, el Departamento de Correccional y de Rehabilitación de California ha traicionado la confianza del público y su propia misión de facilitar el reingreso exitoso de las personas bajo su cuidado. Y Los Ángeles puede demandar a Texas por transporte de migrantes en autobuses. Esta nota de Los Ángeles Times. El Consejo Municipal de Los Ángeles votó unánimemente el miércoles para investigar si la ciudad puede demandar al Estado de Texas y al gobernador de Texas, Greg Abbott, por enviar un autobús lleno de inmigrantes a Los Ángeles el 14 de junio e investigar si las acciones de Abbott violaron alguna ley penal. Estas mociones tienen como objetivo investigar si el gobernador Greg Abbott cometió secuestro, trata de personas o cualquier otro delito cuando envió a familias vulnerables en un viaje en autobús de 23 horas con poca o ninguna comida o agua, dijo el concejal Hugo Soto Martínez, poco antes de la reunión de 13 contra 0 votos. El autobús del 14 de junio fue el primer autobús enviado a Los Ángeles por Texas. Desde entonces han llegado 10 más y el más reciente llegó a Union Station durante la reunión del Consejo este miércoles. Durante la reunión del Consejo, Soto Martínez criticó duramente a Abbott por enviar el autobús a la ciudad a principios de este mes, mientras Los Ángeles estaba bajo una advertencia de tormenta tropical sin precedentes y los funcionarios instaban a los residentes a no viajar. La alcaldesa Karen Bass también criticó a Abbott después de que llegó el autobús. Los concejales Kevin De León, Heather Hutt e Imelda Padilla también hablaron en apoyo de la propuesta. Thank you.

Ya que empezamos el año escolar nuevo, tenemos bastantes cosas y programas nuevos para toda la comunidad. Primero les quiero decir que hemos crecido nuestros programas de después de escuela. Ya tenemos disponible espacio para todos los estudiantes que quieran inscribirse en programas después de escuela. Esto es programas que ofrecen todas las escuelas para todos los niños del grado kinder hasta el grado 8, que después de que se terminen las clases cada día, si los padres necesitan servicios después de escuela, los niños se pueden quedar en la escuela hasta las 6, hasta las 5:45. Y durante este tiempo vamos a tener programas académicos, programas para arte, diferentes programas que pueden entretener a los niños ya que salgan de la clase, pero los padres tal vez todavía estén trabajando y no tengan tiempo para recogerlos. Este programa, como les dije, es terminando las clases hasta las 5:45 cada día para todos los estudiantes de los grados kinder hasta el grado 8. Para más información, por favor, conéctense con su escuela si no están inscribidos para la información sobre escribir a sus estudiantes. Y lo más importante, todo este servicio es gratuito, así que no tiene que pagar nada la familia. Y eso es para todos los estudiantes, todas las familias califican gratis. Sabemos que en otros distritos también ofrecen estos programas, pero hay un costo a las familias. Pero aquí en Santa Ana no cobramos a la familia para este servicio. Y segundo, les queremos dar todas las gracias a todo el personal que trabajó recientemente sobre la tormenta que tuvimos aquí en California, la tormenta Hillary, que causó muchos problemas en varias áreas de California. Pero gracias a nuestro equipo, nuestros trabajadores aquí que son muy dedicados, pudimos mantener todas las escuelas abiertas y pudimos resolver todos los problemas antes de que lleguen los estudiantes. Así que les agradecemos mucho a todos nuestros empleados que sí trabajan muy, muy, muy duro para asegurar que nuestros estudiantes tengan un lugar sano y salvo para estudiar y para crecer. Y también les queremos recordar a las familias que todavía no han confirmado sus datos. Tienen que hacerlo lo más pronto posible. Esto es para confirmar que el estudiante, su niño, tenemos la misma, la correcta información sobre el contacto de la familia, en dónde viven, su dirección, y todos los datos que necesitamos para asegurar que sí estemos conectados con las familias. Todavía tenemos bastantes familias que no han confirmado sus datos. Y si no lo han hecho, por favor visiten nuestro sitio de internet, que es www.saud.us. Otra vez es www.saud.us. Y ahí tiene información para cómo verificar sus datos si no lo han hecho todavía. Esto se puede hacer por la computadora. Y si tienen preguntas o necesitan ayuda para confirmar sus datos, por favor, igualmente comuníquense con su escuela y ahí también les pueden ayudar para asegurar que tengamos esa más reciente información de todas las familias, de todos los estudiantes. Y también seguimos registrando a nuevos estudiantes, así que si son nuevos para el distrito y todavía no se han registrado, o si quieren cambiar de un distrito a otro y quieren que sus hijos atiendan nuestras escuelas de Santa Ana, también seguimos aceptando estudiantes nuevos. Así que pueden visitar a la escuela que quieren inscribir a sus niños y ahí les dan información para inscribirse. Y seguimos eso todavía, ya que comenzamos el año. Sabemos que hay muchas familias que todavía se están moviendo o todavía por una cosa u otra no han registrado sus niños, pero también seguimos ofreciendo ese servicio para registrar a los niños nuevos. Y finalmente les quiero decir que todos aquí en nuestro distrito estamos emocionados para el nuevo año que viene. Sabemos que con la pandemia y otras cosas que nos han ocurrido en nuestra comunidad, nos han causado que tal vez el focus de las escuelas no sea académicamente, pero ya sabemos que siguiendo en adelante ya pasamos varios de esos problemas y queremos asegurarles que el focus va a ser completamente académica y también el bienestar de los estudiantes siempre va a ser una de nuestras prioridades. Pero como les dije, esperamos que este año sea un año muy exitoso y también tenemos muchas cosas nuevas y esperamos que todos, el apoyo de todos ustedes, así vamos a salir adelante. Bueno, eso es todo por este segmento. Me comunico con ustedes la próxima vez, pero muchas gracias por todo su apoyo que como les dije, siempre nos hace, necesitamos mucho y juntos podemos hacer todo lo posible. Gracias. ¿Necesitas apoyo con la vivienda? ¿Estás en riesgo de quedarte sin hogar o estás sin hogar? ¿Eres miembro de Cal Óptima? ¿Vives en el condado de Orange County? Si dijiste sí a todas estas preguntas, no dudes en contactar a Latino Health Access al 714-202-7516. Hola amigos de Radio Santa Ana, les habla Lexi del Centro Delhi, invitando a todos nuestros amigos de la tercera edad para ir los martes y jueves a jugar bingo. Nuestra dirección es 505 East Central Avenue, Santa Ana, California, 92707. Atentamente, el Centro Delhi. Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosalía Varga, nuevamente aquí saludándolos y trayéndoles unos pequeños anuncios. En esta ocasión quisiera comunicarles y pedirles su apoyo para una recaudación de fondos que tendremos el día sábado 2 de septiembre de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Esta recaudación será en el Parque y Centro Familias Corazones Verdes, que es una extensión de Latino Health Access. Estamos ubicados, como ya lo he mencionado antes, en el 602 East de la calle 4 en Santa Ana. También les proporciono el número telefónico, es 714-953-5900. Escuchamos o atendemos el teléfono de lunes a sábado de las 12 del día a las 7 de la tarde. Si tienen dudas, preguntas, gustan apoyarnos, ocupamos voluntarios que nos den la manita para poder colocar todo, pero también para ofrecer lo que tenemos y después recoger. Esta recaudación nos va a proporcionar fondos para poder seguir trabajando con las familias durante la semana en realizar actividades interactivas, manuales, de actividad física, entre otras cosas, para todos. Y pues bueno, ¿qué vamos a tener ese día para ofrecer a la comunidad que nos acompañe? Prendas de vestir, zapatos, tendremos bolsas, tendremos todo nuevo. Hay 2-3 cositas usadas, pero la mayoría es nuevo. También tendremos plantas suculentas y otro tipo de plantas, nopalitos que tenemos listos para replantar, entre otras cosas. Ojalá nos puedan acompañar. Les agradeceríamos muchísimo que nos brinden el apoyo para seguir unidos como comunidad, continuando adelante con muchos planes para que la familia esté bien, para que los niños estén bien junto con sus papás y podamos continuar haciendo nuestro trabajo. Les agradecemos mucho. Agradezco a Radio Santa Ana, a la doctora Sarmiento por la oportunidad de estos anuncios. Hasta luego. Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil. Un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi. ¿Qué se debe responder? Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, Recordé un sabio consejo, ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca, ay, pero qué poca. Qué poca madurez mental debes tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca. Ay, pero qué poca, poca, poca. Qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente, y pretender usarlo para imponerse. Ya mero le atinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló. Quien camina por las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Contestó, feminazi, feminazi, feminazi. Libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido. Feminazi, feminazi. Tu lugar es la cocina, fiel mesera, sin propina. Ponte en modo siete y fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas, pues ¿qué es eso, pues? Descuidaron la familia y a mí nadie. Trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino solo porque mi autoestima. La telesalud puede ayudar a las personas a atender mejor a sus mascotas para recibir atención. Las visitas veterinarias virtuales están muy restringidas en California. Las reglas deberían flexibilizarse para mejorar el acceso. Esta nota de Los Angeles Times. Mientras que la medicina de telesalud ha brindado recursos médicos a personas que no quieren o no pueden viajar al consultorio de un médico, la telesalud veterinaria brinda atención a mascotas cuyas personas no pueden llegar al consultorio de un veterinario. Pero en California, la telesalud está tan restringida que en su mayoría se utiliza para la atención de seguimiento después de una visita en persona o para la clasificación en casos de emergencia. Un proyecto de ley se está tramitando en la legislatura. Esta eliminaría el requisito de que el veterinario vea a un animal en persona primero antes de tratarlo a través de telesalud. El proyecto de ley 1399 de la Asamblea ofrece un cambio inteligente y razonable que podría ayudar a decenas de miles de mascotas desatendidas a obtener la atención necesaria. La Asamblea ya aprobó el proyecto de ley y el Senado debería hacerlo también. Actualmente los veterinarios deben establecer una relación con el cliente y el animal en persona para un problema o dolencia específica antes de poder tratar al animal mediante un examen por video y solo para este problema específico. Cuando surge un problema diferente, el dueño y el animal deben acudir al veterinario en persona nuevamente antes de que el veterinario pueda tratar al animal de forma remota. Con respecto a este problema, esta nueva medida permitiría al veterinario establecer la relación inicial con la mascota y su dueño a través de una pantalla de video y ver al animal en persona solo cuando el dueño o el veterinario lo soliciten. La Asociación Americana de Medicina Veterinaria se opone argumentando que es imprescindible